este día tan significativo para nuestra capital provincial, para Viedma, y 125 años de un momento límite que le tocó vivir a esta comunidad, de una historia no tan conocida, poco conocida, que merece ser más conocida. Y una historia que ha estado más centralizada en el conocimiento de lo que pasó en la dimensión urbana de Viedma, cuando nuestra comunidad o esta comunidad entonces tenía una enorme población recostada sobre orillas del río, en sus islas, que tal vez en cantidad de vecinos y vecinas, en cuanto al número, era tan equivalente al que había acá en Viedma. Es decir, que conocemos el sufrimiento de los que tenían una casa acá. Lo que por ahí no se conoce tanto es lo que le pasó a los quinteros, a los isleños, que no estaban acá y que estaban más solos que ningunos, porque ahí no tenían ninguna ayuda que pudieran recibir, como en el caso de los que vivían acá, que recibían ayuda de Patagones, ¿no? Entonces, hoy temprano pensaba yo en esos vecinos y vecinas, gente que vino a laburar la tierra acá en economía casi de autosubsistencia, vivían en pequeñas parcelas que no se retiraban más allá de 100, 150 metros del río y por una extensión a lo ancho de unos 100 metros también, 200, unas quintas que se iban desarrollando una detrás de otra contra el río y que bueno, y las islas, ¿no? Yo tengo el testimonio de mi abuelo, que era muy chico cuando se inundó la isla que era de su padre, la isla Chulaquín. No les quedó nada, ni la casa, ni las herramientas, ni las plantas. Y tuvieron que comenzar de cero, como habían comenzado mucho tiempo antes, para poner en producción ese lugar. Así lo mismo con las quintas. Se perdieron todas. No solamente perdían las herramientas y el cultivo, sino también la casa, la única casa que tenían. ¿Cómo habrán hecho para resolver eso? Solamente Dios sabe. Porque la única ayuda que podían reunir en ese momento era la de ellos mismos, la de los vecinos, de algún pariente, y punto. Así que Viedma tiene un problema que algún día ojalá podamos resolver. Es una historia muy escrita por los que vivían acá y los que estaban muy asociados a la actividad oficial, ¿no? Como el resto eran mayormente iletrados o no tenían la posibilidad de escribir o de dejar registro de lo que les tocaba vivir, como una historia totalmente desconocida, llena de personajes anónimos, pero que sabemos por los rastros que han quedado en la historia que efectivamente había una comunidad guardada todavía en silencio, que algún día habrá que hacerla oír y escuchar, y que ha sido la que más dificultad pasó hace 125 años atrás, cuando se quedaron literalmente en la calle y tuvieron que comenzar absolutamente todo de nuevo. Y esta gran inundación de 1899, que no fue la única, nosotros sabemos que en la fundación de Viedma inmediatamente después hubo una inundación que obligó a trasladar el fuerte del Río Negro a Patagones. Estuvo presente también en ese mismo momento, en el origen mismo de lo que es nuestra comunidad. Una inundación trastocó todos los planes del fundador, que tuvo que trasladar el incipiente fuerte, las incipientes instalaciones que habían construido donde está el Centro Municipal de Cultura, a la parte alta de Patagones. Pero después vinieron otras inundaciones, incluso después de esta también. Hasta que no se pudo resolver el problema de la Laguna Juncal, que era la, digamos, la que producía los efectos más fuertes cuando el río venía crecido, Viedma no pudo liberarse de lo que significaban las inundaciones periódicas hasta los años 30, quizás ya a inicio de los 40, el problema de las inundaciones desaparecieron y por completo desaparecen con la regulación de los caudales del río, con las represas que se construyen, sobre todo en el Imay. Así que la historia de Viedma con las inundaciones es una historia bastante fuerte, digamos, que marca mucho el devenir de nuestra ciudad y la persistencia de los viedmenses por no irse de este lugar.